siento, cuando estoy despierto, siento que me ahogo en mis pensamientos. Lo que nada es cierto, solo va cayendo. Llevo tanto tiempo queriendo olvidar, bajo la resaca que está mi garganta. Todo es un vacío en este lugar, ya no hay palabras que se puedan contar. Voy encontrando parte de mí. Cuando camino siempre lo mismo, solo es un disparo, puedo huir. Dentro los sueños, estando lejos, gratis soy.